No somos una película, ni tampoco un programa más. Somos los mejores en hacer lo que más nos gusta. Bonaerenses. No somos lo que pensás. Agente, agente. Somos el magazine más completo de tu tarde. Sábados, de 18 a 19 por FM Moreno 90.1. Escuchanos, no te vas a arrepentir. Buenas tardes, queridos oyentes, una vez más acá desde el programa Bonaerenses con ustedes. Esta tarde también un poco calurosa. ¿Cómo andas, Abril? Bien, todo muy bien. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo andan? ¿Qué tal nuestros a todos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, operadora. Acá andamos acompañados de Darío, de Perla, acá en la operación técnica. Darío, Perlita, que nos está haciendo señas, nos está guiñando el ojo, nos está haciendo caras. Con un calor tremendo acá. Estamos derritiendo. 29 grados era, ¿no? No, 30 grados estamos. Estamos acá derritiendo, che. Acá estamos en onda chocolate, nos estamos derritiendo. Necesitamos un freezer, chicos. Pueden ser una coca, che. Una coca, una birra, algo para la... ¡Un fernet! Estamos en 11 de diciembre. Sí. Del 2010. Un poquito más de la mitad, un poquito menos de la mitad ya. ¿Contamos algo de lo que hay para hoy? Hoy, 11 de diciembre, saludamos a todos los que se llaman San Dámaso. Un beso para todos y saludos a todos aquellos. Y hoy es el Día Internacional del Tango. A todos los tangueros. Grande Cacho, que va a estar en la Buján hoy. Eso. Vamos a estar de tango. Otra de las cosas que va a haber hoy, va a haber un horóscopo fiestero, chicos. Vamos a ver cómo cada signo festejan las fiestas y qué esperan de cada fiesta y qué se puede encontrar en cada uno de nosotros. Sí. Va a haber un poco de noticias. Sí, un montón. Va a haber un poco de chismes. Y el tema de hoy va a ser... ¿Cuál sería tu fiesta ideal? Ideal, sí. Dale, contanos. Dale, llamanos al 466-6559, dale. O mandanos un mensajito de texto al 1561-540359. Bárbaro, mandanos tu mensaje. Contanos, dale. ¿Cuál sería tu fiesta ideal? ¿Cómo sería tu fiesta ideal? ¿Qué es lo que te gustaría o qué sacarías de cada fiesta? ¿Vos cómo sería tu fiesta ideal, Abril? Más o menos, tiranos algo, adelantanos algo. Mucha música, mucha comida liviana, copetín, toda comida fría, rica, liviana. Ah, buenísimo. Para este calor es algo, mucho líquido y mucha música, mucha joda, bien, bueno, pum, para arriba. Ah, buenísimo. Y hablando de música, vamos a un tema musical y después yo le cuento cuál sería mi fiesta. Dale, vamos. We'll be right back. Bueno, queridos oyentes, acá tenemos para terminar el año unas curiosidades. Y una de las curiosidades de hoy, vamos a ver, contame una curiosidad, dale. Dice, Puerto Rico, camión se hunde en pavimento. Opa, ¿qué? Un camión se hunde en pavimento. ¿Cómo será el pavimento puertorriqueño, no? Para mí que le mandaron lodo. Claro, blando, dicen acá, blando, sí, blando. Para mí era chocolate y dijeron pavimento. Dice, hombre de 87 años mató por celos a su mujer de 90. ¿Qué? ¿De 90? A la pelotita. Encima más grande. Mirá, qué capo, el chabón le tenía celos. ¿Cómo sería la viejita? Sería re hot de esas que se cuidaban. Mucha crema. Bonita. Se pinta un kilo de maquillaje. Claro. Todavía usaba la tanga, chico. Ah, la mini. La micro. ¿Cómo sería la viejita? Si alguno conoce una viejita de esas hot, llame acá y cuéntenos en alguna historia. Sí, dale, llámanos. Eso sí, porque el pobre abuelo no se entere porque a veces la mata todavía. Dice, relacionan quema de incienso con riesgo de asma en niños. Mira vos. Así que basta de incienso, basta de humo, nada de porro, chicos, por favor, porque a ver si todavía hacemos... Va a aparecer Greenpeace, Sí, va a aparecer Greenpeace acá. Después dice, en Brasil nació un perro que tiene el pelaje verde. Lo quiero ver. Se hizo realidad la... ¿Cómo se llama? El programa del perro verde de Jaime Bailey de hace años. Se le dio a Jaime. Me dicen que soy antigua por acordarme de esas cosas, mirá vos. No me importa, eso quiere decir que los sueños se hacen realidad. ¿Viste? ¿Tarde o temprano? Sí, que no. La melatonina podría ayudar en el control del peso. ¡Wow! No, qué bien, ¿eh? O sea que nosotros los esponjosos y bendecidos, por no decir gorditos, vamos a poder bajar de peso. Bueno, vamos. Supongo lo que es. Si alguien lo sabe mejor que yo, que llame y explique, por favor. Bien, vamos a pasar con nuestros medios de comunicación. Sí, dale, llámanos al 466-6559 o mandanos un mensajito de texto al 15-6154-0359. Y te quiero comentar que me acaba de llegar un mensaje de texto que nos están escuchando por internet. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yoki, te mando un beso y saludos todos por allá. Bueno, saludos a todos. perdón, yo me cuelgo, escucho los mensajes de texto y me olvido. También si tengo llegan. Que mandar besos a Erika, una colega de acá, así que también saludos y besos, está trabajando ahora en este momento y nos está escuchando, así que te mandamos un beso. Aguante, Erika, yo ya vine de trabajar, no doy más, así que hoy no trabajo más. Saludamos a un amigo que se llama Roberto, a María, a Mati, a Maggie, unas amigas. A todo el mundo saludamos, sí. Chicos. Muchos a Rocío, que está acá haciendo el aguante. ¡Mi hermanita! Hola, Rocío. Che, hay otras curiosidades. Dice, dale. Estrella de mar para combatir asma, fiebre del heno y artritis. Mirá vos, vamos a juntar todas las estrellas de mar ahora cuando vayamos a la costa. Buenísimo. Respaldan dale. Examen rápido para el diagnóstico de tuberculosis. Buenísimo. Y prueba de sangre detecta riesgo de infarto al corazón. Mira qué bueno, ¿eh? Está bien, ¿eh? Vamos agrandando. Llevo un mensajito. Chicos, tengo algo más para decirles y después lo comentamos. Científicos de Estados Unidos obtienen un ratón a partir de dos machos. Llegó un mensajito, ¿cómo? Che. ¿Qué dice? Somos unas genias, sigan así. Un beso. Mándame saludos, soy Hernán. Hernán, un beso, Hernán. Y te dedicamos a este tema musical, dale. Hernán. Hernán, un beso. Yeah. durmiendo. Bueno, una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo. Gente, acá vamos a tirar un poquito de cómo pasan los signos las fiestas. Vamos a empezar con los seis primeros. Dale. Bueno, mirá, dice que Aries, la fiesta ideal sería alta joda, mucha gente, mucha música, bromas y obvio gritos y algo súper original. Y obvio que una buena cita amorosa para despedir el año. Ese es Aries. ¡Qué grande, Aries! ¡Vamos, Aries! ¡Vamos, Aries! Bueno, Tauro dice, estos son más calmos, menos fiesteros, pero sí muy enamoradizos. Nunca debe faltar el romance a la hora de festejar y encender los fuegos artificiales. ¡Aza! A soplar la velita, chicos. Géminis. A ver. Son muy duales. Depende de su ánimo, pueden pasar de ser una persona depresiva en un rincón de la fiesta como a ser el alma de la fiesta. Eso sí, muy seductores y nunca debe faltarle el amor erótico y fatal. Esa bueno. sería la fiesta ideal de Géminis. ¡Vamos todavía! Cáncer. Acá los cancerianos son bravos, ¿eh? Familieros y amigueros. Su fiesta ideal sería juntar la bonita vecindad. ¡Onda el chavo! ¡Mirá vos! Suele jugar con el amor platónico y en caso contrario, un amor prohibido. ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Qué gente esta, eh! Y ahora viene Leo. Leo para nuestro operador. No, ya a nuestro profe Leo ya le va a llegar Capricornio. Pero, escuchar. Ya lo tenemos claro. Vamos para nuestro operador Darío, dedicado a lo de Leo, ¿eh? Dale. Bueno, esta gente seduce todo el tiempo. Y es el seductor o la seductora a la hora de la fiesta. Solo se dedicará a arrancar suspiros a donde recorra. Obvio que la fiesta ideal, mucha gente y muy cool. Mirá, ese es para nuestro operador Darío. ¡Qué grande! Tenemos otro. Y va a ser el último por ahora, ¿eh? Llegó Virgo. Los virginianos no son muy fiesteros, ¿eh? No, son más tranqui. Son más tranqui. Saben disfrutar hasta por ahí nomás de una fiesta. Son de perfil bajo. Y de romance, mucho ni hablar. Son de aquellos que se ponen a recordar que las mejores fiestas eran las de antes y que los mejores amores eran los de antes. ¿A vos qué te parece, Abril? Sí. ¿Cómo vamos con el horóscopo? ¿Estamos acertando? Bien. Sí, estamos, creo que sí. Si hasta ahora hemos leído el horóscopo de alguno que escuchó la radio, por favor, llámenos y cuéntenos. Eso, llámanos, dale. Cuéntenos alguna experiencia, algún romance ahí, en una fiesta, la novia que se presenta los 24 de diciembre. Sí. ¿Eh? Acá me dicen, no cuentes. La famosa novia que a veces lleva el postrecito a la casa. para quedar bien con la familia, qué sé yo. Eso, cuenten, dale, manden mensajito. ¿Vos no tuviste alguna experiencia así de fiestas? No. Abril no quiere contar. No. Abril no quiere. Yo les cuento, personalmente a mí me gustan las fiestas con mucha gente. Mucha gente, mucha joda. No, eso, acá no saben las cosas que pueden, que se enseñan acá en la radio, pero no. Mucha gente, mucha familia, muchos amigos. Eso está espectacular. Eso me mataría volver a hacerlo sanamente, en donde toda la gente se reunía. Después, más o menos, más adelante, le voy a contar un poquito de la historia del arbolito de Navidad. Sí. Y soy re fana de Papá Noel, ¿eh? Chica, guarda, no sabes el mensaje que acaba de llegar. Uy, te metiste con la parte de uy, ¿la parte oscura de quién? ¿Qué voz sexy tiene Marce? ¿Serás como te imagino? ¡Wow! ¡Chicas! ¿Y la señorita Perla? ¿Está buena? Sí, Perla está buena. Yo soy esponjosa y bendecida, chicos. Doy calor en invierno y sombra en verano. Pero nada, che, está todo estaría bien. Bueno que mandes tu nombre, che. Claro, sí, por favor. Vale, así te mandamos saludos. Bueno, che, ahora para vos, el que llamaste así, todo hot acá, vamos a mandar un tema de Calamaro y Pablo Lescano, Las Tres Marías. ¿No? El siguiente, me dicen. De Fabian, lo escuché de fondo. Perdón. El de Fabian. Perdón, chicos. Azúcar de amargo. Así que todo tema tuyo. Por favor. No pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me Hola, seguimos acá en Bonaerense, es tu programa. Che, acá llegó el locutor del programa. ¿Cómo andas, Roberto? Hola, Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Zona Oeste. Hola, ¿qué tal, Moreno? ¿Cómo están? Hola, Marcela. Abril, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Roberto? Bien, con un poquito de calor. Nosotros me mató el tránsito, disculpen, me mató el tránsito. Y acá estamos en un sauna, queridos. Sí. Estamos transmitiendo en vivo un sauna, chicos, en una radio. Qué buena la música que pasaron, chicos. Sí, ¿sí? Muy buena. Che, era tengo como, un mensajito. Como decía Leo, era para el Aqua Dance. Uno, sí, dos. Uno. Tengo un mensajito acá de llegar que dice: aguante, chicas. Nos alegran las tardes. Las queremos mucho. Robert y Mari de Cascallares. Gracias. Te mandamos un beso. Gracias. Ay, besos. Chicas. Saludos. Ay, pero che, estamos, no somos tan chicas, ¿eh? Acá hay un chico también. Bueno, acaba de llegar recién, che. Bueno. Acá entra otro mensaje. Y agarré y dice, bueno, che, creo que a Abril le falta un amor. Cuente algo, dale. Vamos, Abril, no. Discúlpame. ¿Vos tenés novio? No. ¿Tenés algún? No, nada, no tengo nada. Nada. ¿Algún, pero algún... Touch? Claro, no, no, un amor secreto que no nos querés contar. Che, che, pero hoy estamos hablando acá de cómo pasaríamos la fiesta y cada signo tiene su fiesta preferida y está dentro de toda la, che, el que la joda del romance ahí, ¿viste? Estamos en la hora, 18 horas 26 minutos en tu dial. Vamos con el horóscopo. Seguimos con el horóscopo. Vamos por Libra. Hemos llegado a la persona humorista de las fiestas. Aunque a veces parece muy serio o seria, no lo es. Es re fiestero y romanticón. Era el libriano. Si hay algún libriano por ahí que nos ande llamando, o alguna chica también para contar alguna anécdota de fiestas. Vamos con Escorpio. Fiestero sí, pero son re egocéntricos. Necesitan ser el ombligo de la fiesta y de sus pares. Creen que todo gira alrededor de su presencia, incluso la pareja que eligieron. Qué bien, ¿eh? Vamos con Sagitario. Dale. Huepa, amigo, acá llegamos a los señores fiesteros. Dale, a ver. Si vos vas a una ¿fiestero fiesta... en qué sentido? Explíqueme, Marcelo, un poquito. Acá una fiesta entre familia, claro, entre amigos. O sea, porque estamos diciendo cuál sería la fiesta ideal para cada signo. Entonces, acá vamos a contar que Sagitario es el capo de las fiestas. Si vos vas a una fiesta con Sagitario, es como sacarte el gordo de Navidad. ¿Viste? Entonces, bárbaro. Una fiesta con un sagitariano o una sagitariana, pero son re divertidos, están todo bajo control, todo súper, súper bien. Así que, sagitariano, si estás por ahí, llamame y contame alguna anécdota re hot. Tengo mi cuñado que es sagitario. Presentando al cuñado. Bueno, y acá llegó el signo tanto para Roberto como para Leito. Capricornio. Atención, señores, ¿eh? Capricornio va. Bueno, cuidado con esta gente. Cuidado con esta gente. Son muy sutiles. No nos des con un peño, por favor, Marcela. Son sutiles, son observadores. En una fiesta suelen tener perfil bajo, aunque se pierden mirando los detalles. Son muy detallistas. Muy detallistas. Yo reconozco que soy muy detallista. No se pierden una, chicas. Lo sé y yo sé por qué se los digo. Si se fijó en alguien en la reunión, por ahí se acercan haciendo algún que otro chistecito, saben hacer humor y saben seducir muy bien. Bueno, y bueno, esos son capos a eso, ¿viste? Son capos, ¿eh? Son muy seductores. A ellos terminan la fiesta seduciendo siempre a alguna dama o ellas a algún caballero. Bueno, ahora con la ley de parejas iguales, ellos con ellos y ellas con ellas, es lo mismo. El signo es para todos. Bueno. Está bien. No, pega, ahí ¿eh? Ya ahí no acuerdo, ya no pega. Ahí ya no entro con vos. Ahí no estoy de acuerdo con vos. No, a mí tampoco. A mí gustan los hombres. No, guarda, ¿eh? No. Pero para no discriminar. Y vamos con los dos últimos. Dale. Vamos con Acuario. Bueno, Acuario son alegres, son simpáticos a la hora de festejar, les gusta bailar hasta el amanecer a los acuarianos. Mirá el acuario. Y los piscianos son bailarines divertidos y simpáticos, re amigueros al máximo, quieren y desean que todo el mundo la pase bien. Uh-huh. Y pero en el romance son medios quedados. Así que, chicos, vamos a escuchar un tema, parece. Mientras me llaman y me dicen qué opinan del horóscopo fiestero, vamos a un tema. Vamos a escuchar Rebelde de la Renga. Bueno.

de Madres de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Bueno, gente, estamos acá. Hay otro mensaje de Tesla. Hay un mensaje hot. Che, cambiaron de tema mal, Yo quería saber más de Abril. Pasen sos regrosa, Marce. Locutora. Ay, gracias. Ahí viene. Pero quiero escuchar a Perla. Ya que dicen que está buena. Opa. Productora, diga hola. La productora acá dice... Después dice que entra un ratito a pedir lo tuyo, pero dame el nombre, si no... Eso, pasanos tu nombre, amigo. Si no, pasás tu nombre, Perla no entra. Ah, tengo que mandar saludos. Hoy cumpleaños una amiga que se llama Micaela, allá de Cajallares. Feliz cumpleaños, saludos de acá de Radio Bonaerense. Te mandamos saludos, saludamos a la abuela, que se llama Aide. ¿A la abuela? Sí, a la abuela también. Nos está escuchando, nos está haciendo el aguante del otro lado. Un beso. A la abuela, saludos. Voy a aprovechar el minuto para mandar un saludo a la gente de Perú, porque sé que están conectados vía internet. Un saludo grande para Graciela Rodríguez y su hermano Marcelo. Ah, bueno. Estamos... Llegamos hasta Perú, gente. Por che, favor. Che, vamos a contar un poquito. A ver, ¿cómo serían las fiestas ideales para cada uno? ¿Cómo sería tu fiesta ideal? Sí. Ojo con lo que decís, Roberta. No, es bueno. Estamos pasarla en vivo. En familia, pasar con la gente que realmente quiero. Bárbaro. Con algunos amigos y pasarla bien. Pasarla bien. ¿Vos, Abril? Dale. Bien, pasarla con la familia, estar con los amigos. Con el novio. No, aquí no, si no tengo. Bueno, pero no tiene novio, Abril. Por favor, acá. Vamos a tirar los números de teléfono para que algún pretendiente para Abril. 466-6559 o 1561-54039. Contanos, ¿cómo sería tu Navidad ideal? Dale. ¿Cómo sería nuestra Navidad? Miren que muchos tuvieron Navidades, pero ninguna es Nochebuena. Guarda con eso. Guarda con eso. ¿Quién tuvo muchas Navidades, pero ninguna Nochebuena? Cuéntenos, por favor. Noche buenas. ¿Qué recuerdan de la Navidad cuando eran chiquitos? A ver, cuéntenme algo. Y esperaba con ansia al Papá Noel. Yo cuando ¡qué era grande el Papá Noel! Yo no sé si tanto a Papá Noel, pero juntarme con la familia, porque yo soy muy familiero, muy familiero. Ah, sos familiero. ¿Qué hacías de Papá Noel? ¿Vos entrabas por la chimenea? Yo quiero un Papá Noel, así que entre por la chimenea, ¿eh? Guarda, chicas, no les voy a contar. ¿Qué le tenés que contar? ¿Eh? Acá Perla, esto es para el oyente que manda mensaje. Sí. Perla quiere que Papá Noel entre por la ventana. ¿A cuántas, vamos a decir, por así decirlo, a cuántas perlas le gustaría que Papá Noel entre por la ventana? Hay muchas, ¿eh? No. Que quisiera que Papá Noel entre por la ventana. Ah, yo tengo una chimenea ahí para que entre. Ahora sí, es medio esponjoso y bendecido que ha trabado, pero no importa. Solo ayudo a bajar, no hay drama. Che, no. Otro mensaje de texto. Ahí llegó. ¿Quién es? Cuenten. No me presionen, jaja. Me llamo Emanuel. ¡Emanuel! Vamos, Emanuel. No te hagas el pillo. Nací para ti. Aquí me tienes. Esa. ¿Será tu Papá Noel? ¿Eh? Ah, el que tenés novia. Pero no importa, Emanuel no es celoso. ¿No es cierto, Emanuel? No sos celoso. Bueno, pero igual. No importa. Dale, Manuel. ¿Dónde hay dos? Hay tres. ¿Vos sos celoso, Manuel? Contestanos ahí un mensajito. Eso, al toque. ¿Harías del Papá Noel de Perla, Manuel? ¿Entrarías por la ventana, Manuel? ¿Vos? Así como Papá Noel de Perla. Mirá. Mandanos un mensaje y dale, a ver. Contanos a ver si entrarías. Si te amerías entrar. Esto se está poniendo bueno. No saben, señores oyentes, el calor que hace dentro del estudio. Pero sí, la verdad. Roberto se está poniendo rojo. ¿Será que se está convirtiendo en Papá Noel? Gente, ¿eh? ¿Te estás convirtiendo en Papá Noel? No. Lo que pasa es que el tránsito me mató. ¿Sabes cómo venía yo por la ruta 25? Mirá cómo me cambia de tema. ¿Viste? Porque no quiere contar que es un Papá Noel que lleva sorpresas a la gente. ¿A la gente? No sé. Si toda la gente, pero algunos por ahí hay algún. Sí. ¿Qué tomaste, Marcela? ¿Qué tomaste? Yo voy a confesar que antes de venir acá, me tomé tres sidra porque el calor es impresionante. Más allá de que por ahí cae alguna gota. Pero me agarran con alcohol. Dice que podías haber tomado agua. Bueno, salimos de acá del estudio y vamos a todos a tomar, una sidra a cualquier lado. Bueno, vamos a un tema musical mientras esperamos el mensaje de Emanuel que nos cuente si haría de Papá Noel para Perla. Vamos, Emanuel. Dale, Emma, animate. Este tema es para vos, Emma. Lléganos cerquita. Ah, mira. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Ce simt acum? Alo? Iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo? Alo? Sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci? Tenemos, se comunicó con nosotros Emanuel, AFM 90.1. ¿Qué dice Emanuel? A ver, Abril, coméntanos qué dice Emanuel. Bueno, acá quiso poner que es el oso, o el oso, no sé. ¿Qué sos, el oso? ¿O sos un oso? Soy el oso. No vale, Perla, me robaste el oso que me podría pachachar. Ahora, el otro mensaje. ¿Qué? ¿Es ileíble? Sí, se puede leer. Bueno. Ojo, Emanuel, ya estamos en radio. Abril. Sí, dice una palabrita, ¿no? Bueno, no, esa palabrita. Saltea la palabrita y lee. Sí, Emanuel, no seas así. Che, me cagaron en el romanticismo con ese tema. Ja, ja, ja. No me digas que sos. No me vas a salir con que sos gay, Manuel. ¿Por qué te cagamos el romanticismo con ese tema? Pero no importa. ¿Eh? A la hora de bailar, ¿qué importa? A la hora de bailar, estamos hablando de las fiestas. 3, 4 de la mañana, cuando ya estamos todos con el alcohol en la cabeza, ¿qué importa? No importa nada. No. Hay que ver con qué estamos. A las 3, 4 de la mañana solo con el alcohol. Déjame entrar ese detalle. Acá la gente me mira, se ríe de mí porque yo me río así. Pero ¿qué voy a hacer, chicos? Marcela, vos escondés muchos secretos. Es. Muchos Papá Noel que entraron por la ventana, por la chimenea, sí, por la puerta del gas. ¡Aguante, Papá Noel! Muchos Papá Noel, ¿a quién le abriste la puerta? Y tengo un hijo que se llama Noel por Papá Noel. Santa Claus. Claro, ah, le puso el nombre del padre. Me faltaban los trineos nomás, pero... Y ¿cómo se llama? Los renos. Los renitos. Bueno, no llegué a tanto, pero bueno. Con Noel Zafé, quedé bien con todo el mundo. Y hablando de eso, ¿cómo les gustaría pasar fin de año, chicos? Ay, bien, con la familia. ¿Otra vez con la familia? Nada, padre, tu papá. Está bien, Navidad con la familia. Está bien que seamos familieros, que nos guste pasar con la familia. Pero tiene que haber un momento donde estás solo, y decís, hoy quiero pasar con tres chicas que me hagan show strippers vestidas de Papá Noel para terminar el año. Ay, la pelota. No sé, digo yo, no sé, eso sería mi pequeña fantasía. No sé la de ustedes. ¡Qué pequeña la fantasía, Roberto! No tengo mucho, gente. ¿A quién no le gustaría? Tres chicas, no. Sí. No. Pero vamos a aclarar. La productora no sabe lo que dice. La productora dice que ella quiere un Papá Noel vestido solo con el gorro. Pero ¿dónde lo va a poner al gorro? ¿Dónde querés el gorro? Justamente. Ahora dale, Perla, que nosotros lo pasamos. Dale, Perla. Se puso colorada, querés. Perla. Sí, está hecho un tomate. Pero bueno. Claro, porque me decís, quiero un Papá Noel. No, solamente. Yo quiero nada. Después está nada, no, pero a veces un Papá Noel vestido y que insinúe que. No, pero. Sí, pero. Que usen la imaginación. ¿Escucharon? Gente, usen su imaginación. ¿Tienen imaginación, gente? Llamen. Sí, cuéntenme. Sí, sí, sí. Dale, llámanos, comunicate con nuestros medios de comunicación al 4666-559 o mandanos todo otro mensajito de texto al 1561-540359. Dale, comunicate, contanos algo de cómo te imaginas que sea tu fiesta. Voy a mandar un saludito a fin de año, a mis dos sobrinos que están presentes acá en la radio y a mi hermano Daniel, que me hicieron el aguante, que vinieron conmigo desde Zárate para estar acá. ¿Y lo aguantaron, chicos, de Zárate? Sí, me aguantaron. Me aguantaron porque si no los mando atrás. A la camioneta los mando atrás. Les diste, mi hermano Daniel, que me hizo el aguante, me cebó, mate hasta acá para que yo no me descontrole y quiera pasar por. Mate de sidra te cebó. Y sí, tereré de sidra, ¿por qué no? Ay, claro, no me convidaste. No, pero se terminó justo acá, llegando al último semáforo. Sí, se me terminó el tereré. Esta, bueno, esta gente, este contento de no compartir, con razón tiene esas ideas raras de las chicas vestidas de Papá Noel. Sí, a esta hora no. De la tarde. Chicos, no puede ser. Yo, mi fiesta de fin de año... A ver, Marcela, porque vos sos muy, muy, muy, muy... Mi fiesta de fin de año me encantaría que sea sorpresa. Bueno, gente, vamos a hacer una... ¿Qué pasa, Marcela? Sola. ¿Se te trabó la lengua? ¿Un minuto? No, no se me trabó. No puedo decir lo que me imagino, pero estaría vamos a bueno. De protección menor. No, tampoco la paga. Pero la productora nos dijo que le gustaría un Papá Noel solo con el gorro. No, a mí imagínense, me gusta, no. Gente, a ustedes dónde... no, podía a mí me gusta papá, no, a mí me gusta el Papá Noel vestido. Vestido. Que después se quede sin vestimenta, ya es. Eso corre. ¿Pero está con criterio, barba o sin barba, Papá Noel? No sé. No, nah. sin barba. Una postiza. Pero ¿cómo? Después de que se queda con el gorrito solo el coso, corre a mi imaginación. Listo, gente. Va, dale. Así que ese es no mi papá. Esa parte tuya. Mirá las señas que me hace Perla. Esta Perla hace que llegue un tema musical no acá. Las señas, no, la seña, no saben. Sí, no saben. Dentro de poco vamos a un programa de Perla se con Mimi Hot. dale. Bien, continuamos acá en este programa que hemos dado en llamar Bonaerense, tu programa, nuestro programa. Bien, dale, llamanos, comunicate con nosotros, mandanos mensajes al 1561-540359 o llamanos al 4666-259. Manden mensajes si quieren que nosotros sigamos. ¿Qué pasaba con Phil Nadal? ¿Puede ser? Si sí. No me equivoco. International Love, gente. Muy lindo tema, la verdad, impresionante. ¿Quién está ahí afuera, Roberto? Contame. ¿Quiénes son las chicas? Son las chicas de la vereda del frente, que pegadito, terminando nuestro programa, arrancan ellas. ¿Tendrán su Papá Noel también? ¿Tendrán ustedes? ¿Tienen Papá Noel, chicas? ¿El Papá Noel ideal para este fin de año? No, nadie. No tiene. Dice, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de nuestra fiesta ideal, chicos. Nosotros. ¿Por ahí algún show de stripper con algún Papá Noel? ¿Algún? No, son bien reservadas, ¿viste? Como yo. Eso, son las peores, ¿eh? Las que se callan son las peores, ¿eh? Guarda, ¿eh? Pero por eso, yo no puedo. La morocha no dijo nada. La morocha está en silencio, así que esa. Son bravas las morochas. No sé si las rubias, pero las morochas son bravas. Guarda, cuando sea, le agarren al Papá Noel, no queda. Bueno. No queda nadie. Bueno, gente, el programa que viene, por favor, no cambien el dial, que el programa que viene es La Vereda al Frente con Leticia y Joana. Y el Papá Noel. Pegadito ahí. Y el Papá Noel. ¿Saben una, vamos a hablar un poquito en serio. ¿Ustedes saben más o menos la historia del arbolito de Navidad? La historia argentina, guarda, porque la historia de trucha es la de otra. No. ¿No me la contás? Bueno, la historia del arbolito es más o menos así. Cuando iban a ser el Redentor, Jesús, todos los árboles dieron sus frutos, pero el abeto no dio ningún fruto. Entonces dice que decía, pero todos los árboles se le burlaban. Nosotros dimos frutos porque nació Jesús y estábamos todos regocijados y qué sé yo. Entonces el abeto se puso triste y a punto de marchitarse. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mandó estrellas del cielo y lo adornó. Y quedó el árbol más bonito del lugar. Y de ahí nació lo que nosotros tenemos ahora como el arbolito de Navidad. Así que... ¡Qué bien, Ahí se corta, a versión Marcela de Rififi. Bueno. Pero, rapidito en síntesis fue la historia. Todo en mi vida es rapidito y síntesis. Todo pum para arriba, rapidito, síntesis y eficaz. Tuvimos un programa en el de hoy, gente. Sí, a pesar que es el último programa. Eso. Bueno, los vamos a extrañar. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho, la verdad que sí. Desde ya vamos a agradecer a todos aquellos que estuvieron presentes desde el primer programa hasta el de hoy, que hoy culmina el programa este. Vamos a extrañar a Leo. Ay, me acaba de llegar un mensajito. ¿De quién será? Léenos el mensaje, a ver. A ver. Quiero mi mamá Noel. Ah, la pelota. Emma. Emma, tenemos acá la mamá Noel, te la entregamos acá, no hay problema. Acércate hasta la radio que vea, está tu mamá Noel. Acá está tu mamá Noel con regalito y nada. Con el moñito y todo ahí. El regalo, chicas, el regalo. Ah, regalo, sí. Eso, el regalo. Che. Perla, prepárate. Muy seria acá. La productora. ¿Eh? Muy seria. Muy seria. No le gustó nada. El gorro donde lo quería. Emmanuel quiere su mamá Noel y bah, acá la productora quedó medio seria. No hay nada que hacer. Bueno, gente, es así. Acá está nuestra productora. Acá está con las pequeñas palabras. Dale, el gorrito, Perla. ¿Dónde va, Perla? ¿Eh? El gorrito de Papá Noel. ¿Dónde va? En la cabeza. Muy bien. No puedo decir otra cosa porque... En la cabeza. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí, gente. El que tiene una mente por ahí un poco cínica, dejémosla ahí. Bueno, nos vamos yendo, ¿sí? No, ¿y a dónde cree que nos vayamos? Nos vamos yendo. Nos vamos. Claro, a casita, porque ya se termina el programa. Bueno, chicos, hablen. Quedamos. Bueno, vamos a mandar los saludos finales y ya. A todos. Mandamos saludos a todos los que nos escucharon, a Roberto, a María, a Emma, a Hernán, a Micaela. Emma, que te comunicaste el último. Sí, justo el último. Un saludo grande para todos aquellos que estuvieron presentes, que nos estuvieron haciendo el aguante. Acá, mirá. Un saludo grande para toda la gente que estuvo conectada y escuchando las cosas que hablábamos. Hacen señas. Un saludo a mi familia que me estuvo escuchando y a mi novio que lo quiero. Yo también, mucho. A mis viejos acá. A mis padres, yo también. Al cornudo, yo no tengo ningún cornudo para mandarle saludo, pero bueno. Saludos a mamá y a papá. No, están escuchando. Ah, de mamá y de papá. Qué bárbaro. Ya mi hija que está acá mirándome y me dice, ¿qué hiciste, ma? Y cuando se... Todo. Mi hermanita. Mejor... No digas eso, Roberta. No, porque van a interpretar mal. No podemos decir que hicimos de todo. No contemos la intimidad, Roberta. No, se puede. Hicimos un programa de radio que salió bien. Para todos nosotros salió bien. Creo que para ustedes también salió muy espectacular. Gracias por hacernos el aguante. Gracias por estar ahí. Gracias a Darío por la operación técnica. Una masa, la verdad, un montón. Gracias a toda la gente que está ahí afuera. Gracias, un montón. Gracias, Leo, por darnos esta oportunidad. Gracias, sinceramente, de todo corazón, muchas gracias. Ah, bueno, vamos a contar. Cuéntenme algo más, che. Ah, el año que viene hay más talleres, así que se pueden averiguar, anotar. Como nosotros van a salir al aire y nosotros nos vamos a reír de ustedes por ser principiantes. No, nosotros ya vamos a estar en la radio. Ya vamos a estar en el segundo año y vamos a decir, miren lo que se jugaron. Ni parte, igual le vamos a mandar mensajitos. Vamos a estar ahí presente, así como ustedes estuvieron para todos aquellos que por ahí están escuchando y quieren llegar a hacer el taller. Como nosotros decimos. Como nosotros estamos acá. Como en principio fue un poco de nervios, un poco de cierta. Ahora me Darío dice, no, ahora yo nervio no. No, dice. Claro, acepté. Claro. Claro. Sí. El operador dice que no. Que no, creo que sí. Las que se mandó, Sí, la creo verdad. Que sí. Si te mandamos al frente, Darío, moriste. No, con el operador no, por favor. Bueno, gente, chao. Nos vamos. Muchas gracias por todo esto. Fue bonaerenses. Soy Abril, mando besos a todos. Chao. Hasta el próximo año. Muchas gracias. Saludos a Leandro. Gracias. Será hasta la próxima. Chao, gente. Y pum, para arriba. Yo sé que ha sido un año.